La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3:8. Eclesiastés 3:8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Jesucristo. Es para mí un honor acercarme con usted y poder tener este tiempo bendito de devocional ante el Señor nuestro Dios. Hemos estado estudiando el tema del tiempo y la clase ha sido sorprendente. El tiempo es una creación de Dios y estamos estudiando 14 balanzas que Dios tiene en el tiempo para nosotros, con las cuales balancea, equilibra nuestra vida. 14 básculas que Dios, nos guste o no, nos hace subir a ellas todo el tiempo. Y estamos en las últimas dos de las 14 que hay. Hemos visto 12 de ellas y estamos ahora en el tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hay tiempo para amar la palabra de Dios. Hay tiempo para amar al Espíritu de Dios y hacer las obras de amor que hay para Él. Pero también hay tiempo para odiar todo lo que se opone a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Un tiempo para odiar todo aquello que se levanta para estorbarnos al hacer las obras que debemos tener en amor, en caridad, en la palabra de Dios que nos ha ordenado hacer. Dios nunca le ordenó odiar a Dios. Usted se confunde cuando hace esta dimensión de odiar aquello que le da vida. Nunca deje que el diablo le tome el pelo por fuera y le vea tan por dentro el que trate de decirle que no sirve guardar la palabra de Dios. Si no sirviera, no tuviéramos vida. También la última balanza es tiempo de guerra y tiempo de paz. Luego el 14avo y último juego que Dios enseña en estas básculas equilibradas del tiempo está relacionada con la guerra y la paz. Todas estas diferentes balanzas de tiempo giran alrededor de Dios, nuestro dueño. Sabemos eso, ¿verdad? Hay veces que Dios nos deja experimentar entonces en temporadas de paz en nuestra vida. Y se siente uno tan bien al librarse de pleitos, contiendas, todo tipo de desórdenes, perturbaciones. Uno se siente con seguridad, serenidad, con armonía, con paz. El alma se siente agradable y en calma cuando hay ausencia de este conflicto mental y emocional y aún espiritual. Sino también debemos entender que muchas veces Dios, el dueño de todas las cosas, se da cuenta que debemos aprovechar ahora el tiempo y se mueve del otro lado, al otro lado de la báscula, permitiéndonos experimentar cuánta lucha, cuánta confusión, cuánta batalla, que nos permite ver cómo se levanta en nosotros la hostilidad, los pleitos, los conflictos. Y Dios nos pone de un lado de la lucha, de la balanza, para probar qué tan lejos hemos ido a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, no solo espiritual, sino el moral, el vivir lo que se nos enseña. Luego la batalla, el pleito, la guerra, revela nuestras actitudes reales, que muchas veces están en contra de Él. Esto de que sale de nuestra boca y estoy tan cansado de batallar, ya no quiero. Esta clase de actitud que trata de volverse el dueño de Dios y mandarlo. Esta actitud que silenciosamente dice palabras, cosas como: Dios, tú eres el dueño de nuestra vida. No, yo soy el que gobierno de manera correcta. Tú eres alguien que te equivocas conmigo. Tú no entiendes qué clase de problemas tengo. Tú eres el que debieras cambiar todo lo que haces conmigo. Y aun cuando no lo decimos, lo hacemos sentir con pensamientos, actitudes y sentimientos. Estos pensamientos, que son silenciosos muchas veces, son la cumbre de volvernos casi locos, ¿no? Supongamos que Dios quiere cambiar el balance de tu báscula, de tu balanza, cada vez que alguien se sincera o sintiera o pensara que debiera ser cambiado. ¡Qué mundo tan loco!, ¿no? ¿Se imagina cuántos quisiéramos solo el lado del bien y Algunos quisieran solamente el tiempo de la guerra. Así que a pesar de cómo nos sintamos, Dios es el que provee la guerra y la paz. Dios es el dueño de ello y en Él está la vida. No debe olvidarse. Él es el dueño de nuestro tiempo y por fe debemos caminar y aun cuando venga la guerra debemos dejar que la verdad salga y volvernos un cristiano valiente, un soldado real. Así que hay tiempo para combatir tanto en el reino natural y proteger la paz que hay en la vida física de la casa, del lugar, pero también hay un tiempo para levantarse y defender la paz que Dios nos da. Por cierto, la paz es cara, la paz le costó la vida a Cristo. Él lo primero que trajo cuando los discípulos estuvieron escondidos después de que Él murió, la Escritura dice que estaban los 11 escondidos y Él se apareció sin que las puertas se abrieran, traspasó las paredes y lo primero que les dijo no fue acusarlos, sino les dijo paz a vosotros. Luego Dios quiere que usted tenga paz en el tiempo aún más complicado. Así que Dios es el Señor, el dueño de la vida. La parte final de esta escritura dice, ¿qué provecho tiene lo que trabaja en lo que trabaja? En otras palabras, uno debe preguntarse, ¿para qué combatimos todo esto que estamos haciendo si Dios no es el dueño y el Señor de todo? Luego, si el Señor es el dueño y el Señor, nos conviene entonces trabajar en lo que trabajamos, porque la vanidad y la vejación de espíritu que experimenta uno debajo del sol en esta vida, entre todos los dueños y señores de este mundo, no se compara con el único dueño y Señor. Si usted puede quedarse con este mundo, tendrá vanidad, vacío, solo habrá frivolidad. Después de que usted haga una elección por este mundo, no habrá nada. Pero cuando usted se decide a caminar por Dios, usted lo tendrá todo. Él es el dueño, el Señor. Usted debe aprenderlo, porque si no lo aprende aquí, suena feo lo que le voy a decir, pero tendrá que aprenderlo aún en el infierno. La única diferencia es que si no aprendemos nuestra lección aquí, en esta tierra, la lección espiritual y el desarrollo moral, tendrá que pasar la eternidad, tendremos que hacerlo, Dios nos libre, fuera de la nueva ciudad, tener que tener un galardón pequeño y no utilizar nuestro tiempo de manera correcta. Hoy es el día de poder balancear nuestras balanzas y saber que Dios es el dueño y el Señor de mis balanzas y que mientras uno viva en la tierra estaremos listos para caminar con Él. No se olvide, Dios es el dueño, el autor de su tiempo. Hay tiempo para todo. No olvide, Dios es el dueño de su vida. Que Dios le ayude a tomar el tiempo correcto. Y me gustaría hacer una oración por todos aquellos que necesitan, así como yo, un tiempo para acercarnos a Dios. Padre, quiero rogarte que bendigas a la gente enferma, a la gente necesitada, al que no tiene dinero, al que le falta, Señor, compañía. Dios mío, tú eres el autor de la vida y en ti se mueven todas las cosas. Socorre a tus hijos, socórreme a mí, ayúdanos a todos y que tu nombre nos bendiga. Cristo Jesús, gracias por estar con nosotros. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales.